La tormenta ya cesó. Así parece. Ya se acerca el amanecer. Lo sé. Siempre lo he sabido. No lo puedo controlar. Aunque quisiera hacerlo. Quisiera hacer que la noche fuera eterna. Pero eso es una cosa que no lograré jamás. Mientras no olvides aceptar órdenes de mi voz, únicamente todo estará bien. ¿Verdad? ¿Cómo acabará este viaje?